Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenas noches, tengo el agrado infinito, la gran dicha de darles la bienvenida a la segunda temporada de Huawei, un evento único e irrepetible, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires en un mes de marzo que nos promete tener un año muy movido, con 12 programas por delante y un equipo de producción que se va renovando, así como se han ido destrabando algunas cuestiones burocráticas que tenían a Huawei congelado. Como ustedes saben, este es un programa que se realiza gracias a un concurso convocado por la entonces denominada AFSCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy ENACOM, dependiente del gobierno de la República Argentina, que finalmente ha liberado los fondos para que podamos realizar esta segunda temporada de programas de Huawei. La intención es reflejar lo que pasa en una ciudad con tantas propuestas como tiene Buenos Aires. Cultura por aquí y por allá. Hoy en la calle Venezuela, al 300, nos vamos a disponer a conmemorar el primer año de un disco. Por supuesto, esto es algo único e irrepetible, porque nunca más ocurrirá que este disco cumpla un año. Pero de esto ya nos estará hablando muy pronto nuestro compañero de tareas, Manuel Palacios, a quien le damos la bienvenida, al igual que hacemos con nuestro excelentísimo productor, Federico Sainz. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Cristian, querido, no menos querida audiencia de Huawei, realmente es un honor haber sido convocados para esta segunda temporada de este evento único e irrepetible. Y lo único que les vamos a comentar es que este año no tenemos refranes, tenemos adivinanzas, que las estoy sacando de un libro, pero no importa si lo descubren bien, sino también. Y con esta que estoy abriendo al azar, vamos a comenzar esta participación para esta también segunda temporada. Sustantivo, música con que encantamos las serpientes que custodian el tesoro ajeno. Bueno, Fede, el honor es de todo el equipo. Me parece que tener a alguien en la producción de tus quilates amerita una alegría muy grande. Y bueno, este nuevo mecanismo que estás adoptando, no más refranes, los vamos a extrañar, tengo que decirlo, pero ahora las adivinanzas. Sustantivo, entonces, música con que encantamos a las serpientes que custodian el tesoro ajeno. Bueno, vamos a ver si alguien por allí lo acierta. Se pueden comunicar al Facebook de Huawei. Pero no puedo hablar de Federico Sainz sin mencionar a Tomás Eliashev. También en la producción, yendo de aquí para allá, ajustando todo para que esta transmisión de Huawei fluya y salga impecable. Me pregunto, Tomás, que andás por ahí, ¿en qué estarás pensando? Sigo pensando en serpientes que van recorriendo distintos espacios, distintos lugares, y acá estamos hermanándonos nuevamente en esta temporada segunda de esta única e irrepetible experiencia que pasa a ser audiovisual, porque las imágenes que nos provocan las palabras son incalculables. Y hoy tenemos una producción que realmente nos llena de orgullo y de imaginación. Interesante el concepto que volcás, Tony. Es verdad, en esta época la imaginación es excitada de muchas maneras, ¿no? El sonido, no caben dudas que lo hace con mucha potencia, y algo de esto habrá en la propuesta de este Huawei número 13, el primero de la segunda temporada. Hasta llegar al número 24 estaremos transmitiendo eventos únicos e irrepetibles. Hace poco alguien me hablaba sobre la radio en la actualidad, ¿no? Que si vas a un programa de radio tenés que ir bien vestido, si sos una mujer quizás maquillada, arreglada, porque ahora los programas de radio en su mayoría son multimediales, tienen video, streaming en vivo. Pero no será el caso de Huawei, que se declara abiertamente amante, apasionado de la manera tradicional de hacer radio. Por más que ahora estemos utilizando tecnologías avanzadas, como son aquellas que propone la internet, nos gusta el misterio radial. Y si hablamos de misterio, cuando se habla de Uruguay, sin dudas acontece un gran halo misterioso a la mente, y es porque, sí, claro que sí, llega el turno de presentar a Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Hola, Adelaida, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Qué gusto tengo de saludarte nuevamente. El gusto es mío, Adelaida. Ha pasado mucho tiempo ya, muchos meses, y la extrañaba. Esta posibilidad de poder conversar con un robot o una robota con inteligencia no es tan frecuente. Así que, bueno, mucho tiempo pasó, Adelaida. Sí, es verdad, pasó mucho tiempo. Tanto tiempo que, al ritmo de los avances tecnológicos, también me han cambiado el chip sintetizador de voz. Sí, noto que ha variado su voz. Este fenómeno ya había ocurrido en la primera temporada, sobre todo en los primeros programas, y es notable cómo le ha variado su timbre, Adelaida. Así que ahora deberán acostumbrarse a esta nueva y sensual cadencia de mis cuerdas vocales. Lo haremos, sin dudas. ¿Cómo viene, Adelaida? Vengo con mucha pila, mucho Big Bang, mucho reque son son son, sabrosura y merequetengue. ¿Y qué nos trae para esta segunda temporada? Traigo renovados bríos y una inteligencia artificial superior que me permitirá realizar comentarios mucho más específicos, considerando la realidad del planeta y, ¿por qué no?, del plano álmico de las personas. ¿El plano álmico? Sí, tal cual botija. Vine con una visión holística de la vida. El hecho de ser una robot no me impide ver, analizar y sentir lo que pasa a mi alrededor. Me parece excelente esto que propone, porque quizás como humanos nos estamos robotizando un poco, así que mejor que los robots se humanicen para equilibrar. Claro, entonces esta será la propuesta para la segunda temporada de Huawei. Vamos a hacer 12 grandes programas, con una impronta un toque más rocker, por así decirlo. Me gusta esa impronta rocker que propone, me gusta esa impronta rocker que trae, así que muy contento, Adelaida, de compartir un nuevo tiempo junto a usted. Y si hablamos de nuevos tiempos, también hay roles que se modifican, y entonces es tiempo de presentar por primera vez a Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Un orgullo, una gran alegría. Buenas noches, Manu. ¿Dónde estamos? Buenas noches, Cristian. Estamos en San Telmo, más precisamente en el auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela, al 300, para una noche de rock y de post-punk particularmente, y Cabe aclararlo que en esta misma cuadra hace muchos años existió el paracultural paracultural de la calle Venezuela, así que estamos en un clima más que propicio para escuchar a Pirámides, que es la banda que va a estar cerrando el show de esta noche con motivo de celebrar un año de la salida de Vacíos y Variables, su álbum debut. El show va a estar comenzando con la actuación de Riel, que es un dúo de guitarra, voz y batería, un dúo bastante poderoso, que también es una de las bandas nuevas independientes de la tan creativa y en ebullición escena porteña. La sala Caras y Caretas es un ámbito bastante particular, si bien los shows se han convertido con el tiempo en un lugar clave para este tipo de shows de rock en la ciudad de Buenos Aires. La sala forma parte del edificio del Southern, que es el sindicato de empleados de edificios, básicamente de encargados. Y así que es un ambiente bastante especial. Tenemos acá en el hall del edificio una pintura, un gran cuadro de una iconografía así bastante pop de Eva Duarte de Perón, Evita, para todos. Así que hay un contexto de rock peronista para esta noche. Bueno, rock peronista entonces. Vamos a escuchar la música de Riel haciendo el tema Vertiginosamente. Estamos en el Caras y Caretas, transmitiendo en vivo un nuevo programa de Huehuey con mucha energía. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Bueno, entonces está hecha la presentación. Adelaida, ¿qué le parece Pirámides? Esta noche celebrando un año de B&B. Junto a Riel, un show apto para todo público. Estamos en el Centro Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330. ¿Qué le parece, Adelaida? Me gusta mucho la música emergente de la escena porteña. Y quiero también darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero de transmisiones, el señor Manuel Palacios. Eso, Manu, brindamos por vos esta noche. Cuando alguien nuevo llega es porque, quizás, y como es este el caso, viene a ocupar un espacio que supo tener al frente a otra querida compañera. Sí, Mecha, claro. Entonces también, Chris, si me lo permitís, sí, quiero enviarle todo mi cariño a Mercedes Carrizo, a quien llamamos cariñosamente Mecha, que en esta temporada no podrá estar, pero que ha hecho una labor buenísima en los primeros Weiways. Todo nuestro cariño, todo nuestro afecto para Mecha, para Mercedes Carrizo. Vamos arriba, Mechita. Vamos arriba, Mecha. Vamos arriba, Mechita, claro. Y noto, Adelaida, que además del cambio en la voz, también habla con cierto tono anglosajón, ¿no? Le sale medio como si fuera extranjera. ¿Qué? Sí, es por el nuevo procesador, botija. A ver, Chris, lo digo así, Chris, me sale medio gringo, ¿verdad? No sé de qué depende, pero mi corazón es bien rioplatense. A propósito, podríamos ir preparando el agua para unos matecitos, ¿no? Excelente idea, no pueden faltar unos mates. A ver quién levanta la mano ahí, Fede, Tony. Tony, ¿vas? Dale. Gracias, Tomás, sos un crack. Escribió por Facebook Melina de Barrio Norte, dice que está encantada con que hayamos regresado al aire, que nos extrañaba un montón. Qué bueno que nos escribas. Y que le gusta mucho que mostremos propuestas tan distintas. Muchas gracias, Meli. Muchas arriba, gracias, Meli. Claro, esa es la idea de Weiwei, que haya cultura para todos y todas y todes de todos los estilos. Así que arrancamos con un clásico, no puede faltar una salida para ver buena música en vivo. Y ahora, si está de acuerdo Adelaida, Tony, Fede, por ahí, si están todos de acuerdo, quisiera que escuchemos algo de Pirámides, ¿eh? Vamos a celebrar el disco Vacíos y Variables y, ¿por qué no?, con el tema que abre el disco. ¿Qué les parece? Dale, me parece muy bien, champion. Sigamos con algo más de música del sello Fuego Amigo entonces. Fuego Amigo trae a Pirámides con el tema Afuera. Siempre una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Seguimos transmitiendo en vivo Huehuey desde el barrio de San Telmo. Estamos en la calle Venezuela al 300, en el Centro Cultural Caras y Caretas, donde Pirámides celebra el primer año de vida de Vacíos y Variables junto a Riel en un show apto para todo público. Vacíos y Variables fue presentado, además, hay que decirlo, en esta misma sala hace un año. Entonces, tiene un significado especial este festejo, ¿no? La banda de Avellaneda incluirá todo el set, toda la lista de canciones, sumado a algunos clásicos de algunos otros EPs editados y temas nuevos a estrenar. Muy interesante la propuesta. Y me gustaría, Manu, que si nos estás escuchando, tomes el aire para contarnos algo más sobre esta sala. La sala en cuestión tiene una capacidad para 250 personas aproximadamente, y muy buena técnica, un sonido bastante poderoso, así que todo augura que vamos a poder presenciar un show de primerísima calidad en un ambiente bastante íntimo. Así que bueno, con mucha expectativa esperamos esta celebración del primer año de la edición física del álbum debut de la banda Pirámides. Entonces la banda Pirámides sigue construyendo su camino en la geometría de la escena musical de Buenos Aires. Manu, acomodate entonces, ya volvemos con vos, tenemos un minuto y empalmamos con la nota con los chicos, dale, ahí volvemos. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Thank you. Huehuey Radio. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Manu, querido, el aire es todo tuyo. Adelante. Bueno, les voy a pedir que se presenten ante todo. Acá estamos, acá Facundo Romeo y Alonso Romeo de Pirámides. Que tocan respectivamente. Yo, Facundo, toco la guitarra y canto. Mi hermano Alonso toca el bajo. Exactamente. ¿Tenemos familiares en la banda? No, somos justo nosotros dos. ¿La banda es un cuarteto? Somos cinco. Somos cinco. Sí, unas teclas, dos guitarras, bajo, batería. Bueno, y estamos acá en el bar de Caras y Caretas porque estamos celebrando un año de la salida del disco debut. Exactamente, sí, hoy es, como decía Facu, es como un mimo que nos quisimos dar de celebrar el aniversario, el primer aniversario de nuestro primer álbum, en el mismo lugar donde los presentamos, que es este teatro tan hermoso con buen sonido y nada, es una... Es como decíamos, un lugar para tocar una vez por año, hacer una buena fecha, un buen movimiento y darle a la gente un buen show. Exactamente, sí, es como eso, digamos, es que planeamos siempre ir haciendo varias fechas a lo largo del año y una de ellas siempre queremos que sea un Caras y Caretas, que nos parece un lugar que suena súper bien y que la gente puede tener otra perspectiva de cómo es un show de Pirámides, que no es un lugar normal, viste, como un lugar más del rock, sino que es una, como una especie de teatro, auditorio, donde van a presenciar otro tipo de show con más temas, que he pensado de otra manera, he elaborado tanto los temas nuevos como los temas viejos, una lista muy especial que no hicimos de ninguna manera antes. Una lista muy especial, es como un evento único e irrepetible que estamos acá disfrutando esta noche. ¿Y qué representa este lugar para ustedes y en general para el rock independiente? Porque mencionaba, bueno, que el lugar le da una impronta especial. Sí, sí. La verdad es que también, como no solo nosotros tocamos acá, han tocado bandas que están más o menos en la misma fase o movida de nosotros, como por así decirte, Mi Amigo Invencible, Atrás Hay Trueno, Bestia Bebé, Luca Bocci. Gente que por ahí está manejando ahora un tipo de público que puede llenar un lugar así que es lo necesario, digamos, y me parece que cayó justo en el momento exacto de este tipo de locación, digamos. Así que creo que representa como un escalón copado para las bandas, digamos. Sí. Si llegas a tocar un Caras y Caretas, es bueno, te estás yendo bien o estás por un camino que está bueno, ¿viste? Salvando las distancias y las comparaciones que no vienen al caso, pero bueno, en una época era Cemento, Dijul, esos eran los lugares que había que llegar. Lo digo siempre, sí. ¿No vas a decir que ahora hay un paralelismo diferente, ¿no? Porque es otro ambiente, es otro contexto, es otra propuesta. Claro, claro. Sí, no sé si compararlo con Cemento por el tema por ahí, más, que es mucho más burocrático y todas esas cuestiones legales, ¿no? Pero como dice, es un paso que no es que estás subiendo a tocar un lugar para 1000 personas. Si bien sigue manteniéndose chiquito, pero con el profesionalismo de buen sonido, buen armado de nosotros todo. Nosotros estamos acá a las 5 de la tarde, por ejemplo, hoy, ¿entendés? Y venimos hace un montón trabajando en la gráfica, en la lista de temas que, como te digo, está más elaborada. Y nada, o sea, el paralelismo yo creo que sería, sí, en Cemento, no en el tema de antes voy a tocar en un sótano, ¿viste? Está todo bien, ahora bueno, después de un montón de cosas que pasaron, hay ciertas regulaciones, pero aún así sí creo que en paralelismo con esos lugares en los cuales se puede estar. Bueno, un año de la salida del primer álbum, pero ¿cuántos tienen como banda ustedes? Bueno, en realidad Facu es el fundador y es el más viejo de todos. Sí, 2014. Yo empecé con lo que es la maqueta de Pirámides. Yo lo inicié grabando solo yo en mi casa, todos los instrumentos, todos los temas. Lo inicié en el 2012 y fue tomando todo color, empecé a subir temas a internet a lo largo de los años hasta que llegó 2014. En ese año un par de amigos míos me empezaron a comunicarse y dijeron, che, bueno, vamos a armar una banda porque esto merece ser grabado, boludo. Y dijimos, bueno, dale, vamos a hacer eso. Y de 2014 en adelante creo que partió Pirámides. Ya harían 4 años, pero... La banda está la formación actual está desde noviembre del 2015, ¿no? O 2015. O sea, digamos que tiene 2 años y medio ahora esta formación. Que es, digamos, cuando se definió esta formación, ahí arrancó Vacíos y Variables, empezamos a preproducir ese disco y como sería la segunda etapa por ahí de Pirámides. Estamos ahora desde el final de 2015. ¿Cómo fue la distribución del disco? ¿Cómo lo movieron? Sé que están trabajando con Fuego Amigo Discos. Ellos nos dieron una gran mano en eso, la verdad. La mayoría de la distribución, más que nada, se encargaron ellos. Nosotros, si bien hay en eso de conocidos, de medios, viste, que nosotros lo alcanzamos, pero Fuego Amigo se encargó mucho de la distribución. Están hace bastantes años, como 7 años, y ya tienen más de 130 discos editados. Entonces tienen disquerías amigas donde reciben el tipo este de música alternativa under, por así decirlo, que nada, que está buenísimo, viste, porque no es que le vas a llevar a Musimundo, le puedes llevar a Pirámide, ¿no? O sea, ellos tienen un circuito armado de gente buena onda, igual que nosotros, que la pelean a pulmón para mover este arte alternativo más desconocido, por así decirlo. ¿Así definirías la propuesta de Pirámides? Como arte alternativo underground, no sé cómo. No. Sí, yo la verdad que diría que Pirámides es una mezcla de... Yo creo que lo que intentamos hacer, y muchas veces me lo han dicho antes de que yo me haya dado cuenta, pero después veo que la intención tal vez va para ese lado, que es poder redefinir sin hacer un homenaje a algo que haya existido, sino como poder redefinir el concepto del post-punk bonaerense y del art punk también, que surgía en bandas como, no sé, Wire o Gang of Four, digamos, de los fines de los 70. Así que yo creo que va por ese lado. Va para el lado alternativo, sí, obviamente, porque redefine un montón de cosas. No es masivo acá, ¿entendés? No es lo que se escucha y, bueno, es lo que nos gusta, lo que sale, y por ese lado creo que lo podría llamar alternativo. Dijiste post-punk bonaerense, y está bueno porque cuando uno escucha el disco se nota la impronta por ahí de bandas argentinas de los 80. Claro, por ese lado, va para bandas argentinas, de Los Pillos, bueno, obviamente Soda, obviamente Los Encargados, Abejorros, Don Cornelio, va por ese lado. Entonces yo creo que sí tenemos eso de que hace una reminiscencia al post-punk argentino que hubo en los 80. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el show de hoy, que estamos a minutos de comenzar? Exacto, a minutos, sí, te imaginarás. Ansiedad, emoción, ganas de subir ya. Tenemos una lista, como decimos, mucho más extensa de lo normal, así que, bueno, que sea lo que sea, pues nosotros vamos a dejar todo. Sí, la verdad que con muchas expectativas, uno mejor generalmente trata de no esperar nada para sorprenderse, pero bueno, mi cerebro no funciona así que estamos muy manija de ya subir al escenario y tocar. Pero antes vamos a disfrutar una banda invitada. Así es, ahora está por subir al escenario Riel, una banda de hermanos nuestros, por así decirlo. Mora participó en el disco en Vacíos y Variables, seguramente participe en el disco que viene. La amistad entre bandas y ya viene hace más casi 2 años, así que invitarlos acá a hacer esta fecha de celebración de aniversario para nosotros es un placer y un honor, y ellos demostraron la mejor, así que nada, estamos muy contentos de tenerlos acá compartiendo la fecha del escenario con ellos. Bueno, chicos, muchas gracias y éxitos para lo que viene ahora en minutos. Muchas gracias a vos. En minutos entonces viene Pirámides con su set aquí en el Caras y Caretas, pero nosotros nos adelantamos y escuchamos el tema Desaparecer en el Gris, también de su disco Vacíos y Variables. En una ciudad viva que respira y se mueve, y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Décimo tercer programa de Huehuey, el primero de la segunda y última temporada en esta coproducción de Radio Rueda y Autorrojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFSCA y continuado por ENACOM. Te contábamos que la celebración del primer año de vida de Vacíos y Variables, el álbum de Pirámides, es acompañada por Los Riel. Un dúo impresionante que viaja muchísimo, no solamente por Argentina, sino por el resto del mundo. Y este será el primer concierto en la ciudad de Buenos Aires de este año, tras una gira que lo llevó por Uruguay. Estuvieron en el país vecino, en el país al cual responden los latidos, los pulsos de los chips de Adelaida Abbott, quien seguramente estará muy contenta acompañando la transmisión, que luego de un separador intentará espiar. Esta transmisión intentará espiar lo que está pasando. Ahí me avisan que ya empezó Riel. Bueno, vamos a un separador y cuando volvemos escuchamos un poco de lo que está pasando allí en el escenario. facebook.com/Huehuey Radio. Ahí estamos, Manu, te estamos recibiendo. Lo que suena ahora es Riel con el tema Monterrey, pero en su versión de estudio, para darle paso a nuestro querido movilero, el hombre que le pone los ojos y la atención, que enciende el radar para conseguir las mejores entrevistas de Huehuey en el terreno de juego. Oh, Y mientras Riel en realidad está tocando dentro de la sala, vos, Manu, estás en los alrededores y tenés una entrevista muy especial para seguir con la transmisión, ¿no? Bueno, seguimos acá en el Centro Cultural Caras y Caretas, el auditorio de la calle Venezuela. Y mientras Riel sigue tocando en la previa al show de Pirámides, estamos con Fernando Graneros de Fuego Amigo Discos, una iniciativa muy importante en esta movida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, gracias por la cobertura del show, que es muy completo y, como pueden escuchar, a decibeles bastante altos. Eso está bueno, que esa impronta del rock no se pierda, de los decibeles, de poder disfrutar un show intenso. Son bandas muy disímiles pero en su esencia, pero la verdad que son bandas de volúmenes altos y con mucha fuerza. Eso está bueno, sin hablar. Mientras escuchamos los aplausos, vemos que acá tenés el puesto armado de la feria de Fuego Amigo, que es también clave, ¿no? Esta, bueno, difusión. De lado, catálogo Fuego Amigo Discos. Tenemos prácticamente 20 discos editados, autogestionados, editados por el sello, CDRs, cassettes, ediciones en sedes de fábrica, todo tipo de bandas de todo el país también, San Juan, La Plata, Buenos Aires, Zona Oeste, Mendoza, hay un poco de todo, la verdad, Angostura, hay un poco de todo. Bueno, nuestras últimas ediciones son Bigot, que es un artista español, y Tal Juan, que es un artista de la Zona Oeste de Castelar, pero que ya está radicado en Nueva York hace bastante y haciendo carrera en Estados Unidos. Y el catálogo de Fuego Amigos tiene esa mixtura, la verdad. Mixtura también en formato, porque veo vinilos de 12 pulgadas, hay cassettes, hay CDs. Hay un poco de todo, sí, la verdad que si bien nos adaptamos a la virtualidad, porque hemos crecido descargando discos y compartiendo música gratis, también nos gusta tener las reediciones en Digipack, en CD, en cajita acrílica, en cassette, en vinil, o en un homenaje a los vinilos 7 pulgadas o en vinilo real. Como que no, creo que esa ser inquietos también en cuanto al formato nos destaca un poco también, así que estamos contentos de eso. Mencionaba las descargas, bueno, el catálogo de Fuego Amigo se puede descargar de la página web, pero además, digamos, la impronta de la feria, de traer los discos, los cassettes, que es un formato que está como muy, hay un revival a la hora del formato cassette, también tiene su impronta, es importante. ¿Para vos qué significa venir a una fecha como esta y traer la feria del sello? Y es como todo, uno cuando comparte la discografía del sello desde el 2010, estuvo subiendo megas, gigas, sentado en su computadora todas las noches, actualizando los artes de los discos, la información, pero al mismo tiempo la contracara de eso quizás es un poco más vital y es armar los discos, es ir a grabar los cassettes o ir a buscar al que te graba los cassettes y tratar de recuperar esa esencia más, no sé si autogestionada, autogestiva sí también, sí, pero más como hacer uno mismo, ¿no? También, ¿no? Como te decía, uno sube uno mismo sus discos a internet, pero uno mismo siempre fue a la feria que le gustaba y se llevó un disco en una fecha y eso le llenó de algo bueno. Así que siempre tratamos de que se mantenga eso. Hoy por hoy, por suerte, tenemos una mesa como podemos ir hoy de 20 ediciones, 20, 25 ediciones en cassette, en formato. Y bueno, cada una tiene su valor agregado, que es ese, el de haber ido a imprimir tal disco, a grabar tal disco, a conseguir tal cassette. Y eso hay gente que lo aprecia. Y lo bueno es eso, hay gente que lo recibe de buena forma y que entiende que se hace en ese sentido. Totalmente. Hicimos 20 y pico de producciones. ¿De cuántas que tiene el disco, el sello? No, el sello tiene más de 120 ediciones. Ya vamos por la 127, que es nuestro número de catálogo. En el medio hay simples, hay EPs, hay discos completos. Estamos desde el 2010 editando virtual todo nuestro material desde la página Juego Amigo Discos, juegoamigodiscos.com.ar. Se descarga gratis y al mismo tiempo pueden escucharlo en las tiendas digitales también, pero siempre nuestra base, nuestro fundamento es que puedan llevarse ese disco gratis, libre, sin necesidad de tal acceso a tal red o a tal otro... Plataforma digital. Plataforma digital, tal cual. Sí, eso es el fundamento del sello. Y que si no pueden descargarlo, no les interesa, que puedan tener los físicos también y puedan llevarse una buena copia de... con buena calidad, con buen sonido también. Como que somos una... El sello nació en una bisagra entre nosotros que nos criamos escuchando y comprando discos en ferias, recitales, y gente que sabemos que hoy por hoy está más entusiasmada con lo virtual y más cercana a lo virtual. Pero eso no quita que haya gente que hoy venga y se quiera llevar un disco porque sabe que eso tiene un valor agregado. Totalmente, bueno, y estamos esperando que toque Pirámides. ¿Qué representa para vos Pirámides y este show en particular, que están cumpliendo un año del lanzamiento del disco debut? Bueno, es un detalle muy importante, es como una fecha destacada, porque hace un año presentábamos el disco debut de Pirámides y es raro el hecho de celebrar un año un disco. Generalmente se celebran los 20 años, los 15, los 5, bueno, esos aniversarios largos. Pero no es rara, porque sí, porque el disco de Pirámides lo editamos en febrero, se presentó en marzo, y marzo de 2017 era otra época, era como un año, la realidad era distinta, y la apuesta a Pirámides era muy distinta de la que es hoy, quizás. Por suerte, Pirámides, a partir de marzo y hasta este marzo de 2018, se desarrolló. Fue un trabajo muy fuerte de difusión, de principalmente de shows en vivo, ¿no? Hubo que poner el cuerpo a muchos shows. Ellos viajaron por Chaco, fueron a Rosario, se presentaron en todo tipo de escenarios en Buenos Aires, desde los más destacados hasta los más no destacados. Hicieron un recorrido que cualquier banda debería hacer, y en cada fecha, Vacíos y Variables, que es el disco que hoy celebramos, estuvo, y eso fue lo que le dio una buena repercusión. Que hoy haya gente que no estuvo en la primera presentación en el 2017 hace que tenga sentido esto, ¿no? Y creo que es uno de esos casos en los que celebrar el debut de un disco es importante. Creo que esto va a perdurar, creo que es un disco que tiene mucho para dar todavía, por eso nos animamos a celebrarlo un año después. Y acá estamos, celebrando en Caras y Caretas y esperando que empiece a tocar Pirámides. Muchas gracias, Fernando. Y gracias, Manuel. Un saludo a todos. Un saludo a Cristian también, siempre un aliado de este tipo de autogestión. Así que nada, gracias por todo. Totalmente. Y bueno, seguimos acá en Caras y Caretas esperando que toque Pirámides en breve. Me adelantaron que va a haber una lista especial, van a tocar muchos temas, así que estamos expectantes. Buenísimo, estamos expectantes, claro que sí, gracias Fer, también un placer acompañar como siempre la labor de los sellos independientes, y ustedes la vienen remando con tutti, así que adelante, seguimos en una ciudad viva. Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve, se mueve. Las olas se mueven y nos sacuden, y estamos espiando con el sonido del ambiente lo que está pasando allí en el escenario para un cumpleaños, el primer año de vida del disco Vacíos y Variables del grupo Pirámides. Estos muchachos oriundos de Avellaneda, zona sur de Buenos Aires, ahí cruzando el puente, llegamos a la barriada, llegamos a un barrio donde se crea música, ¿eh? La música no se detiene, puede haber vaivenes económicos en el país, puede haber cambios constantes, pero eso no impide que la pulsión creativa de la juventud crezca, emerja. Ese es el sonido de la música en vivo, un poco distorsionado, Manu, así que propongo que vayamos pegando lentamente el final de la transmisión, esta primera, con la cortina, que de ahora en más será típica para el cierre del programa, agradeciendo mucho por tu participación ahí. Sí, bueno, Tomás. Agradeciendo mucho la participación, Manu, acá me dicen que no podemos retomar el aire, así que gracias, Tony. Dale, ahí pegamos el final. Entonces estamos llegando al final de este programa número 13 de Huawei, el primero del año 2018 en la segunda temporada. Y como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo y para la gente que nos recibió aquí en el lugar. Y es tiempo de despedirla a ella, a usted. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Para nada artificiales sus comentarios, Adelaida. Cuénteme. Bueno, Botija, aquí estoy bien de bien, muy contenta de que hayamos transitado la primera hora de teletransportación de esta segunda temporada. Sí, todos muy contentos. Al principio del programa te comenté que vengo con actitud rocker y estuve meditando mucho sobre esta última frase con la que me quiero despedir hoy. A ver, ¿cómo es eso de la actitud rocker, Adelaida? Cuéntenos. Bueno, entonces, con tu permiso, quiero hacer una reflexión sobre algo que está pasando en el país y que me tiene un poco triste. Bueno, adelante, no se entristezca, comente, acaso sea la mejor manera de transformar esa tristeza en algo constructivo para todos, ¿no? Así que tiene el permiso de todos y todas aquí, adelante, Adelaida, cuéntenos qué le anda pasando. En particular me quiero referir al asesinato de Facundito, el chiquito tucumano que recibió un balazo en la nuca hace pocos días. Muy triste, sí. Por favor, oyentes, no naturalicemos el gatillo. Fácil, démosle valor a la vida, por favor. Por favor. Se los dice una robota. Nos sumamos a su pedido. No pierdan la sensibilidad por el valor de la vida. A no perder la sensibilidad, claro. Solo eso, gracias por permitirme expresarlo, se los digo con todos mis chips encendidos. Más que válido, por supuesto. Cerramos con una reflexión que, no por dolorosa quizás, deja de ser real y merece tener aire. Es un poco lo que pensamos todos aquí en el equipo, así que le agradecemos muchísimo a Adelaida por su comentario y bueno, la esperamos para el próximo programa. Claro, Chris, así es, hasta el próximo programa, arriba, bu. Como también vamos a esperar a nuestro querido compañero de tareas, el señor Tomás Eliashev. Claramente no estaba mintiendo cuando afirmaba que esta producción generaba una catarata de imágenes que hacían de esta experiencia radial ya una cuestión audiovisual. Así que hasta la próxima, amigos. Como siempre, Adelaida Bot, un gran trabajo. Y nos despedimos también de vos, Fede. Contanos un poco cómo fue este retorno, cómo anduvo tu labor, cómo la pasaste. Y bueno, yo estuve bastante enredado en los cables, así que me queda un poco de crédito audiovisual y creo que termino esta noche fantástica viendo una película, no vamos a pedir mucho más. Tengan una bonita jornada mañana y nos vemos en la próxima. En la próxima nos vemos entonces, amigos y amigas de Huawei, un evento único e irrepetible desde la ciudad de Buenos Aires, con mucha más información, música, entrevistas y todo lo necesario para que conozcas lo que está pasando en Buenos Aires desde adentro. Un fuerte, fuerte abrazo para todos. Chau.